TL y a través de Facebook en nuestro programa, obviamente, Meta Salta. Así nos encontrás en la página oficial nuestra en Facebook. Con Martín Chávez del otro lado de la operación técnica. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho en la conducción. Y dándole paso ahora sí a mi co-keeper en el día de hoy, le damos la bienvenida al señor Leo Kraselnik. ¿Cómo te va, Leo? Buen mediodía. ¿Qué haces, Eugenio? Hola, Martín. Hola. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. También para decirles que se pueden comunicar telefónicamente al 421-6425 o venir personalmente a nuestros estudios a hacer su sugerencia. Con regalos también, ¿no? Con regalos a esta hora del mediodía ya sabemos de qué se pueden tratar los regalos. Sí. Entonces decíamos que nuestros estudios están en Alvear 354 aquí en la ciudad de Salta. Así es, y si no te podés comunicar a través del mensaje de texto 155-664-627. Y estamos comenzando con una temperatura actual en este momento, Leo, que asciende a ¿cuántos grados? 21.1. Está hermoso. La verdad que está muy lindo el día bajo el sol con una humedad relativa ambiente del 53%. Y hay algunos que no se han tostado todavía en el verano, ¿no? Que no han tomado el color correspondiente. El caso mío, el caso, por ejemplo, de una colega, peor que yo está directamente. Yo en ninguna época del año obtengo el color correspondiente. En el barrio lo llamamos tostado siberiano. Tostado siberiano. Blanco leche podría ser yo en este caso. Bueno. Vamos a las noticias. Vamos al desarrollo. ¿Y a vos te parece que la primer noticia que se nos venga así, que aparezca en la vista nuestra, sea el novio salteño de Florencia Peña? ¿Qué te parece, Leo, esta noticia que da vuelta en Salta y que parece que trasciende en los portales informativos como lo principal directamente, por lo que veo yo, ¿no? Sí, realmente no quiero opinar porque ya empezar a hablar con una reflexión de decir qué mal que estamos si eso es la noticia principal. Pero así bueno, que la comentamos y seguimos. Rapidito y la pasamos de largo, vale. Así, como un avioncito. Hablando de los aviones, vamos a hablar de eso en un instante. En una conversación telefónica con el diario La Nación, el abogado salteño Ramiro Ponce de León, me hace acordar a un corredor de auto con el mismo apellido, dio detalles de su relación con la actriz y lanzó una frase para la historia. No vi el video. Me parece que este muchacho está mintiendo. No creo que no lo haya visto. Podríamos hacer un concurso, ¿no? Que llame a aquel que no vio el video. ¿Cuántos serán? De 10 personas. Bueno. Está Martín bien. Chávez no lo vio. Bueno, no lo vio, dice. No ni le creo. Un poquito, Martín. ¿Por qué te estás poniendo colorado? A ver qué dice la noticia. La noticia empezó a correr hace un par de semanas. Florencia Peña tenía nuevo candidato y no era para nada mediático. El hombre en cuestión se llama Ramiro Ponce de León, tiene 38 años, es abogado y vive en Salta. Eso era todo lo que sabía del novio de la actriz hasta ahora, porque él no había hecho declaraciones. La Nación se comunicó telefónicamente con el muchacho y está, sin querer queriendo, terminó hablando de su relación con Peña. Yo la verdad no voy a hacer muchos comentarios. Tiene que hablarlo Flor. Estamos juntos, está todo bien. No soy mediático, soy abogado. Me dedico a mi estudio. Te pido que me entiendas. Fueron las declaraciones de este joven abogado. Sobre el video, rapidito para terminar, ¿no? Saltando algunos detalles de la noticia. Sí, obvio, me gustaba. Es hermosa. Además es una persona muy rica y más allá de lo que pasó los últimos meses. ¿Viste el video? No. No vi los videos. Ese es un tema muy delicado para ellos y lo estoy manejando muy bien y tratando de resolverlo en familia. Okay, ¿qué es rápido lo que tiene que resolver en familia? Rápido, otra noticia. Bueno, vámonos. Sobre la actualidad de Salta hay otra noticia, pero está referida al deporte y podemos empezar comentándola porque se va a venir la selección de voleibol para la ciudad de Salta, ¿no, Leo? Sí, así es. La Federación Argentina de Vóley calificó a los partidos de las selecciones argentinas y Francia que se disputarán en julio aquí en Salta como uno de los acontecimientos más relevantes del calendario del 2013. Sí, ampliando esta información podemos decir que la Federación Argentina de Vóley, a través de su presidente, de esa institución, Juan Gutiérrez, dijo en declaraciones y le comentó al gobernador Urtubey durante la presentación de los partidos que se disputarán el 6 y 7 de julio próximo en el estadio Delmi. Ambos corresponden a una de las fechas de la Liga Mundial, seleccionada nacional, será local. En la presentación realizada en la Casa de Salta se destacó el crecimiento de Salta como plaza para espectáculos deportivos internacionales. Es que además del enfrentamiento Argentina-Francia, el 8 de junio los Pumas se medirán ante Inglaterra. A eso hay que sumar los encuentros que disputaron las Leonas y la selección nacional de básquet, entre otros. Es un logro volver a Salta, en la que no se juega la World League desde 1998. Y hay más informaciones que acontecen en el orden local y provincial, ¿no es cierto, Leo? Así es. Sí, hablemos un poquito de la Ferinoa y todas las cosas que nos presenta dicha feria del noroeste argentino. Acá en nuestro portal Informate Salta aparece la noticia: un avión construido por jóvenes salteños. Una de las buenas noticias que se encuentran en la Ferinoa 2013 es sin duda la de la Escuela Aeronáutica. La institución cuenta con un stand en la que se exhibe una aeronave armada por sus propios alumnos. Te cuento algo, Eugenio, hablando de aeronaves. Vengo del Aeropuerto Internacional de Salta. Cuénteme, ¿qué pasó ahí? Donde hubo, lo primero que nos enteramos es que los vuelos estaban todos cancelados porque hay paro de controladores de vuelo a nivel nacional. Sí. Y a las 12 iba a haber una reunión en Buenos Aires para ver cómo se seguía la jornada, con paro o no. Y bueno, recién me acaban de informar que ya están embarcando. ¿Se ha levantado? A la gente, sí, porque se levantó el paro. Así que aquellas personas que tienen vuelo para la tarde, sí, ya pueden relajarse y empezar a disfrutar el viaje. Bueno, se ha normalizado entonces este paro que se está dando en el aeropuerto. Recordemos que el fin de semana pasado tuvimos paro, pero de micros de larga distancia. Ahora le tocó a nuestros aviones. Vamos a hablar un poquito más de la información del orden local y decimos que hay demora en la ANSES por mudanza. La responsable de prensa de ANSES explicó que la demora en la intención se debe a la mudanza del organismo hacia la nueva oficina de la calle Jujuy 43. Desde el lunes solo se atenderá en el nuevo edificio. Eso en lo que respecta obviamente al orden local, y hay otras informaciones. Pasamos al orden de la política, Leo, si te parece, porque el titular dice: Matías Posadas desafía al alicismo y quiere ir por la intendencia, ¿no? Vamos a referirnos a esto y vamos a ampliar un poco la información sobre esta noticia de la política. Así es, decía Matías Posadas: tengo ganas de ser intendente de Salta, pero para eso hay que ir trabajando paso a paso. Pero esta percepción hay que constatarla con los votos de este año, y por esta razón se está definiendo mi candidatura a senador provincial. Esto, como dijimos, lo expresó el diputado provincial Matías Posadas. En el mismo sentido, el legislador agregó que como Frente Plural queremos seguir creciendo en la capital. De hecho, tenemos una fuerte consideración de los vecinos de la ciudad de Salta. Así es, las informaciones que llegan del orden político, cuando tenemos en este momento una temperatura de 21 grados una décima y la humedad sigue siendo del 54%. Nosotros vamos a ir a la primera pausa, obviamente, de nuestro programa de Metasalta. Recordá, si querés comunicarte con nosotros, hacelo a través del 421-6425, a través del mensaje de texto, hacelo en el 155-664-627, y si no, obviamente lo podés hacer a través de Facebook. Salta. Hablando de los saluditos que llegaban al 155-664-627, le mandamos un saludito grande a Paola, que está enganchadísima escuchando las noticias de la radio y se informa a través de nosotros. ¿Qué dice Martín del otro lado? Pausa y volvemos, Leo, ¿te parece? Dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón a

del orden político, porque dice, diputado Orozco quiere que el ministro De Angelis dé explicaciones en la Cámara. El ministro de Ambiente y Producción Sustentable habría otorgado créditos millonarios a sus familiares para un emprendimiento en el parque industrial que estaba paralizado. El funcionario también alquiló propiedades que pertenecen a la empresa de su hermana para instalar su oficina. La diputada Valeria Orozco dijo que Alfredo De Angelis debe presentarse en la legislatura para aclarar estas irregularidades. Pertenezco al equipo de Urtubey, pero no quiero quedar involucrada en situaciones que no me agradan, advirtió Orozco. Ahora pasamos al orden provincial y noticias que llegan desde Orán, Leo. Sí, el senador provincial con trabajo negro titula esta noticia. En Orán, trabajadores de la clínica Güemes marcharon contra el gerente del nosocomio y senador por Orán, Pablo Damián González. Días atrás, una inspección de la AFIP y el Ministerio de Trabajo detectó que todo el personal que cubre funciones está en negro, sin aporte ni seguro de ninguna naturaleza. Los trabajadores realizaron esta semana una jornada de protesta con marchas y escraches en las puertas del sanatorio por los abusos y despidos a los que son sometidos, responsabilizando al gerente del nosocomio, doctor Pablo Damián González, actual senador del departamento de Orán. Bueno, esa es la noticia entonces que llega desde Orán. Ahora sí, cuando nosotros nos vamos acercando, obviamente, a las 13:30, vamos cerrando el orden de la información local. Y antes de ir a la pausa, vamos a comenzar a desarrollar el orden nacional e internacional, obviamente, las informaciones que llegan del orden económico en la República Argentina. Si te parece, Leo, comenzamos hablando de la bolsa, ¿no? Sí, el Merval pierde más de un 3%. La bolsa replica la tendencia negativa de ayer por el retroceso del dólar. Los títulos de Pampa, Energía y Petrobras protagonizaron entonces los mayores descensos en la plaza local y también en Wall Street. Seguimos con las informaciones de la economía. La City sin dólares por temor a los controles. La divisa en el mercado paralelo se paralizó en 10,3 centavos tras las fuertes variaciones de ayer. El oficial sube un centavo a 5,23. La presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pon, reiteró que el mercado es insignificante. Y hay más informaciones que llegan del orden nacional, ¿no? Sí, tenemos desde noticias políticas o judiciales, o ambas. Por ejemplo, esta visita de un fiscal de Gils Carbó a varias cárceles de Córdoba. El que depende de la Procuración General allanó una penitenciaría sin la respectiva orden judicial. Entrevistó a presos y se llevó unas 17 esposas de la sala médica. A partir de ahí hay denuncias cruzadas y está en plena fase de investigación esta denuncia. Muy bien, bueno, tenemos más informaciones. Ahora pasamos al orden político. La justicia realiza nuevos allanamientos en la Rosadita de Puerto Madero. El juez federal Sebastián Casanelo ordenó nuevos operativos en la financiera SGI, ubicada en el edificio Madero Center, según adelantaron a un portal informativo de Buenos Aires. Es en el marco de la investigación por lavado contra Lázaro Báez y otros en empresarios. Y algo que tiene que ver con el deporte, pero también con el orden de lo policial. Hablamos sobre Migliore, que es noticia también, ¿no? Así es. Al salir dijo, no me arrepiento de nada. Luego de ser excarcelado, el arquero de San Lorenzo. ¿Sigue siendo arquero de San Lorenzo? ¿Quedó libre? ¿Cómo es? Sigue estando en el plantel. ¿Sigue estando en el plantel? Sí. Bueno, la cosa es que Migliore aseguró que no tiene miedo y que está tranquilo disfrutando de su familia. Mis amigos estuvieron siempre, nunca esperé nada de nadie, dijo, y pidió que le respeten el contrato. Exactamente. Ahí está entonces lo que se refiere a Migliore, vamos a ampliar en instantes. Bueno, antes de ir a la pausa, recordamos entonces, se divide ANSES. Desde el lunes atenderán en Jujuy 43. Esa va a ser la dirección del ANSES. Nosotros vamos a la pausa, Leo, ¿te parece? Reiterando, obviamente, que podés hacer tu comunicación al 155-664-627-421-6425, Facebook Metasalta. Vamos a la pausa, Martín Chávez, dale.

Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Sí, en la última parte de Metas Alta, cuando son las 13:48 y la temperatura se mantiene, Leo. Sí, 22 grados 8 décimas y la humedad del 47%. Así es, ha llegado el momento de la información deportiva a este programa Metas Alta en el día de hoy, viernes 10 de mayo de este año 2013, programa que dirige y conduce habitualmente el señor Félix Hendler, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Sí, y que hoy, que habitualmente los viernes está, hoy por una alegría familiar, ¿viste? Porque siempre se dice por motivos familiares y uno se queda con la duda de qué estará pasando. Pero hoy es un festejo hermoso para Félix y su familia, así que nuestros saludos, nuestras felicitaciones y que disfrute este evento tan trascendente de la familia. Ahí está, entonces los saludos y las felicitaciones para él. Y recordando también las clases en UNATE, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas, Mitre 383. Ahí están los cursos también de periodismo intensivo en esta dirección. Pasantía, diploma asegurado y una cuota muy accesible. UNATE, Mitre 383, lunes y viernes de 17 a 18:30 horas con Félix Hendler. Bueno, vamos entonces ahora a darle paso a la información deportiva. Bueno, recién nos referíamos al caso Migliore, Leo, ¿no? Para detallar un poquito más de esta información, decimos que ha quedado libre el arquero de San Lorenzo de Almagro, Pablo Migliore, un caso que debe sentar precedentes en el fútbol. El arquero de San Lorenzo quedó en libertad después de 40 días tras las rejas, procesado por encubrimiento en la causa que involucra a Massaro, número 2 de la Barra de Boca, en un homicidio. El jugador padeció la relación con Barra Brava, que continúa prófugo. Ahora sí, informaciones, Leo, que llegan del orden desde los hinchas de Boca Juniors, una movida importante, ¿no? Sí. Usted que... ojo con lo que decís, Eugenio. A Boca Juniors, a ver... promueven alentar al equipo desde afuera de la cancha. Los simpatizantes Xeneizes comenzaron movida para apoyar a los jugadores desde el exterior de la Bombonera. El estadio fue clausurado para el partido frente a Colón y agreguemos que fue a causa de que apareció pirotecnia en el último clásico en la Bombonera. Muy bien, también desde el lado de Boca Junior, Bianchi declaró: la racha negativa es una casualidad o una causalidad, será. Bueno, él dice que es una casualidad. Pero habría que explicarse por qué Boca está atravesando este momento actualmente. ¿Qué más dijo Bianchi? A ver, el técnico de Boca aseguró que la producción actual de su equipo es aceptable y que está mejorando día a día. También evitó referirse a las declaraciones realizadas por Ramón Díaz y amenazó con retirarse de la conferencia de prensa. Wow, esa de Bianchi no la tenía. Pero es de tener reacciones o actitudes medias soberbias a veces cuando declara ante los periodistas, por decirlo así, No le gusta mucho que lo interroguen a veces en cosas que no quiere responder. Mirá, hay más datos sobre Migliore, ¿no? Sí, eso estábamos viendo. Palermo, director técnico de Godoy Cruz, se llevaría a Migliore a Mendoza para jugar allí en Godoy Cruz. Luego de quedar en libertad, se desconoce el futuro deportivo del arquero, dice la crónica. En Boedo no podrá jugar hasta que finalice el torneo y la dirigencia no tendría intenciones de mantenerlo en el plantel. Una posibilidad entonces sería que pase al conjunto mendocino. Bueno, ahí está entonces la posibilidad de pasar al conjunto que dirige Martín Palermo. Recordemos que fueron compañeros en Boca Junior. Ahora sí, hablamos de River Plate y Funes Mori. Sigue siendo noticia, ¿no? Sí, fui al psicólogo para estar bien de la cabeza, dice el delantero de River, que comenzó una terapia psicológica para poder afrontar el sufrimiento que siente cuando no logra convertir los goles. Fue abucheado por los hinchas. No lo quiero tomar como algo gracioso porque obviamente quizá hay que estar en la piel de un jugador de fútbol sin tomarlo desde el lado de las cargadas. Y obviamente la cabeza en este caso juega un factor muy importante en estos momentos. Pero no creo que el psicólogo le enseñe a definir. O sea, no creo que sea la solución. Sí de la cabeza, pero no va a usar los pies como corresponde. O la cabeza cuando tiene que cabecear en este caso, ¿no? Y no pensar, pero ojalá que se le acomoden las cosas a Funes Mori para el bien de los hinchas riverplatenses y a los que les gusta el buen fútbol y no lo sigan tratando, como dicen algunos, como Burres Mori, en algunos casos cuando comienzan las gastadas, por decirlo así. Vamos a pasar a más información del deporte y en este caso, Leo, vamos a hablar un poquito del desarrollo de esta fecha que arranca en el día de hoy. Es la fecha número 13, la Jetta, ¿no? Así es, y arranca esta noche a las 10.05, a las 21.15, hoy 21.15, entonces la fecha 13ª se inaugura con Belgrano y Rafaela. Continúa mañana con el superclásico de Boca Juniors y San Lorenzo, porque hay un superclásico creado respecto a esta rivalidad, que San Lorenzo es el único que dice, obviamente, y se corrobora con las estadísticas, que tiene como hijo a Boca Juniors entre los equipos grandes. Así que veremos qué pasa con un Boca cargado seguramente de jugadores suplentes. 14:10 es el horario. Luego a las 18:10, Newell's Old Boys contra Godoy Cruz. Bueno, vamos a continuar. 19:10 horas en el José Amalfitani. No recuerdo la dirección de este estadio. Vélez Arfield, Arsenal. Y bueno, finalizaría la jornada a las 20:15. Entre Racing y Tigre en Avellaneda. Ahora me va a mandar un... Le voy a pedir a mi compañero Marcelo Forcada que me deje el listado con las direcciones de cada cancha de cada partido, porque no las recuerdo. Sinceramente, anduve por Buenos Aires en alguna de estas canchas, pero no tengo las direcciones. Ahí Marcelo me va a poder apuntar. Es bueno saberlo cuando vaya a Buenos Aires a hacer alguna cobertura, tener ahí bien las direcciones. Saludito grande para Marcelo Forcada, quien está los miércoles y jueves en la conducción de este programa y obviamente parte importante de este elenco. Leo, ahora pasamos al día domingo. Habíamos terminado el sábado, ¿no? Sí, el domingo arrancamos con Lanús e Independiente a las 14 horas. 16:10 a Martín de San Juan, comprometido con el descenso ante otro complicado Argentino Junior en la provincia cuyana. Luego a las 18:20, Colón Quilmes. 20:30 en el Estadio Monumental, River recibe a All Boys. Y el lunes cierran